Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Esto es en la calle Gorriti 5963. Y la semana que viene también estaremos aquí, Gillespie. No me diga. Sí. Bueno. Está confirmado, bien, ¿no? Fantástico. Confirmadísimo. Anótelo. ¿Usted está buscando quizá...? No, no estoy buscando absolutamente nada. Hablemos, entonces, de Alma Mahler. Yo tenía una primera hoja que se ha perdido en todo este libro. Está arrancado bien. Espérenme un segundo. No importa, hablemos de Gustav Mahler y empecemos cuando el gran músico tenía 4 años y no era todavía un gran músico. Y le preguntaron qué quería hacer cuando fuera grande y él contestó: un mártir. Es una vocación difícil la de mártir y difícil de contraer cuando uno tiene 4 años. A pesar de esa vocación de mártir, aprendió a tocar el acordeón en una concertina que había en la casa. Tocaba canciones populares eslavas que aprendía de los soldados o de las criadas que llegaban a la Europa Central desde los lugares más inhóspitos de Rusia. No tenía más que 6 años cuando lo encontraron en el piano de la casa de sus abuelos ejecutando complejas melodías perfectamente identificables. Su padre tenía una taberna y quería, el sueño del padre era que el hijo atendiera el mostrador con él. ¿Cuál es el sueño de un padre que tiene una taberna? Sí, sí. Que el hijo atienda con él en sí, el mostra. Sí, se usa mucho. O sea, no sé si es una leyenda. Yo casi me lamento de no haber tenido una taberna, porque de ese modo hubiera podido obligar a mis hijos a atender a los soldados eslavos que venían desde las regiones más inhóspitas de Rusia junto a mí. El caso es que, al ver su vocación musical, el padre cambió de idea y en cambio lo obligó a tomar lecciones de piano para ir no mucho más lejos del mostrador. La idea del padre era que el hijo aprendiera a tocar el piano y pudiera tocar para los borrachos de la taberna. Así que la primera presentación pública de Mahler fue allí y fue festejada entre el humo de los puchos y el champán de Armenonville. Tenía 9 años. A los 11 lo mandaron al Instituto de Praga para mejorar su educación. Dice: aquí le traigo a este chico para que me mejoren la educación. Pero los muchachos con los que Gustav tuvo que convivir allí lo trataron bastante mal. Parece que todos los días le daban la viaba, le daban. Y el chico se cansó y volvió a su casa. Parece que en Praga lo cargaban sobre todo por la forma de caminar. No tenía ningún defecto físico, pero caminaba ladeándose todo con andar acompasado de canchero. Tenía un andar un poco canchero, medio canyengue, ¿no? Bueno, Mahler parece que daba 3 o 4 pasos para un lado y después cambiaba, iba para el otro. Incluso trató de corregirse, pero no lo logró, porque si caminaba de otro modo se caía. Se había convertido en un muchacho pálido, delgado, pequeño, era morocho. Según el director Bruno Walter, tenía unos ojos notables detrás de los anteojos, que es donde uno suele tener los ojos, por notables que fueren. Es que si tiene las cuencas vacías, el anteojo, ¿para qué lo usa? Dice también, unas líneas de tristeza y humor en el rostro, decía Bruno Walter, que como descriptor de caras es de lo peor que he visto. Bueno, después de su aventura en Praga, en el colegio donde mal lo trataban, volvió al hogar. Y allí tampoco la pasó bien. Se encontró con la muerte de su hermano, Ernst. En 1874, cuando el hermano estaba enfermo, Gustav pasaba día y noche junto a su cama y le contaba cuentos. Parece que el hermano murió mientras Gustav le leía, pero Mahler continuó el relato y recién cuando terminó el libro, se lo puso bajo el brazo, salió de la habitación, advirtió a sus familiares y no habló por un mes. En 1875 Gustav fue al Conservatorio de Viena y allí estudió con el pianista Julius Epstein. Tenía 15 años, Mahler, y tomó alumnos para poder pagarle a Epstein. Entonces les enseñaba a los alumnos lo que Epstein le enseñaba a él. Toda una cosa inútil. Obtuvo su diploma en 1878, ganó algunos premios, escribió sus primeras canciones. La primera canción se llamaba Canción del Lamento y gracias a esa canción le dieron un trabajo en un teatro, en una ciudad balnearia de Austria, pero el trabajo era barrer. Tenía que barrer el agua que se juntaba, especialmente en el sector de los timbales, en el teatro. Entonces no le gustó ese trabajo y lo dejó. Y empezó a recorrer algunas ciudades, Leipzig, Praga, Budapest. En cada una de ellas, Mahler fracasó en el amor. Tuvo esa prolijidad. Cada una, no se salteó ni una. Es como quien, por ejemplo, empieza la línea del Pacífico, como sí, lo he hecho yo, y en cada estación... un fracaso sencillo. Una derrota. Palermo, Chacarita, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, pero... Peña, Santo Lugar es casero. Y no ahí para. Dejamos de fracasar. Sí, sí. Y si me apura, yo le juro que casi he cumplido. Teniendo un fracaso sentimental en cada una de esas estaciones. Bueno, trataré de no llorar y voy a continuar adelante. Parece que todas las relaciones terminaban mal. Johanna Rijkstein lo abandonó por otro en Kassel. Betty Frank lo enamoró en Praga y después le dijo que tenía una enorme confusión, que es lo que dicen las mujeres cuando tienen a otro. Soy la enorme confusión de Betty Frank, le dijo un tipo. La mujer de von Weber, que era nieta del compositor, ¿no? Von Weber, le dio un poquito de bolilla, pero cuando él le propuso escaparse juntos, la muchacha decidió quedarse en su casa. ¿Qué es lo peor que puede hacer una mina cuando uno le propone escaparse? Incluso ya había ido a buscarla a la madrugada. Mahler llegó aterido de frío. Dice, vamos, vamos, no, dice, me voy a quedar, dijo la mina. Bueno, algunos dicen que Johanna Rijkstein... inspiró algunas canciones y que las primeras notas de su primera sinfonía fueron escritas durante la aventura con la señorita von Weber. En el año 1889 murieron los padres de Mahler, su hermana Leopoldina, y estrenó en Budapest la sinfonía número uno. También tuvo trabajo en Budapest, pero lo echaron. No le iba muy bien. Igual siguió viajando, se hizo una reputación como director, especialmente de las obras de Mozart y Wagner. Dirigía en invierno, en verano componía, se instaló cerca de Salzburgo, y para sobrevivir, no, mejor dicho, no para sobrevivir, en realidad, por hobby, arreglaba bicicletas. Una suerte de bicicletero ad honorem. Los vecinos de Steinbach, que así llamaba el pueblito, cercano a Salzburgo, visitaban a Mahler para que les arreglara la bicicleta. Tuvo más tragedias, tuvo que irse de Salzburgo, quiso convertirse en director de la Ópera de Viena, pero lo echaron porque había sentimientos antisemitas en algunos funcionarios y ningún judío podía acceder a ese puesto. Se convirtió al catolicismo, lo nombraron en 1897, y aquí viene lo que quería contar. Un día, mientras Mahler dirigía la orquesta de Viena, apareció una chica hermosísima en la sala. ¿Qué es lo que está esperando uno? ¿Para qué los largos años de estudio, las penurias económicas, sino para dirigir una orquesta y ver que una señorita muy hermosa entra en la sala? Todo esto lo hace uno solo por la señorita muy hermosa. Si después de todo ese trabajo, de tantas penurias, uno no logra ni siquiera que una señorita hermosa entre en la sala, bueno, ¿para qué hace un programa de radio? No, ¿para qué es compositor? Bueno, entró una señorita hermosa en la sala, era Alma Schindler. Tenía 19 años y Mahler 38. cada vez que había un aplauso, Mahler inclinaba su cuerpo y de reojo así la miraba. Nótese que el director está de espaldas al público. Sí, claro. Entonces él no la puede mirar mientras toca. Claro. No. Entonces cada vez que había cuando algún, lo aplauden. El aplauso, se da vuelta así, así, y miraba y le hacía algún gesto como... No, o sea, bueno, tan ampuloso. Eso lo agregué yo. Muy ampuloso. Eso lo quería yo. Yo detendría la orquesta. No, señor. Bien. Cuando terminó el espectáculo, Mahler la hizo llamar al camarín. Dice, le habrá dicho al acomodador. Sí. Búsqueme a la señorita linda. Sí. Parece que Alma era una de las más grandes hermosuras de la época. Alta, los ojos muy azules, los rasgos perfectos. Era coqueta y culta. Esta descripción parece hecha por el maestro Bruno Walter. Tocaba muy bien el piano y enamoraba a todos los vieneses. Le decían la hechicera. ¿Qué hace hechicera? Se enamoraron muy rápidamente y al poco tiempo se casaron. Alma escribió mucho tiempo después, en su biografía de Mahler, que su vida estaba dedicada a la búsqueda del genio. Pretendía solamente crear en el otro la perfección. Y Mahler dijo al respecto: si una mujer tan bella, tan inteligente y brillante me considera divino, primero dudaré y luego lo seré. Este era Mahler. Y parece que algo de eso hubo, pues fueron aquellos años los más fructíferos de Mahler. Aparecieron la mayor parte de sus 9 sinfonías, la culminación de la ópera Los Tres Pintos, que había empezado en 1820. Tuvieron hijos, en fin, pero la felicidad no duró mucho. Nunca dura mucho. Claro. Cuando dura mucho es que no es felicidad, sino una garantía. En 1907, María, una de sus hijas, murió de escarlatina. Mahler trataba de concentrarse en el trabajo. Alma se la pasaba llorando, caía en profundas depresiones. Al año siguiente se separaron. Un día, mientras Alma caminaba por un balneario, un hombre se acercó a hablarle. Alma lo invitó a pasear por la playa y el tipo era Walter Gropius, el creador de la Bauhaus. Terminaron en un abrazo ardiente abajo el muelle. A la semana siguiente, Gropius, que era un poco despistado, escribió una encendida carta a Alma y en el sobre puso residencia Mahler. Qué bomba. Y la carta la recibió Gustav. Qué bomba. Y se enteró. Y la leyó y dijo... ¿Te acordás la otra noche abajo el muelle? Y dijo, esto me huele mal, dijo Mahler. Alma aprovechó la situación y le comunicó que lo dejaría. Aprovecho que encontraste una carta que me mandó un tipo para comunicarte que te dejaré. Mahler se sintió despojado de la divinidad que la mirada de Alma le otorgaba. Él mismo dijo esto. Y se le ocurrió algo que es muy frecuente ahora. Fue a consultar a un psicólogo. ¿Cómo? Fue a consultar a un psicólogo. Uno de los primeros psicólogos. 1909. No uno de los primeros psicólogos. Era Sigmund Freud. Claro, ahí en Austria. Y estuvo charlando con él, parece, 4 horas. La consulta calmó a Gustav. Después de algunas entrevistas, comenzó a inundar a Alma de atenciones amorosas, pero ya demasiado tarde. Con lo cual se demuestra que el psicoanálisis no sirve para nada. Bueno, no, señor. Que no una... fue capaz de decirle Freud. Tendría que haberle dicho, no siga, que ya está. Eso es lo que hace un buen psicólogo, como Rolón. Rolón te dice, mirá, discúlpame que te lo diga, pero anda con un tipo que se llama el de la carta. Así que no gastes pólvoras en chimán. Bueno, en realidad Alma todavía le tenía cariño a Mahler, pero ya no lo amaba. Eso es lo peor que puede pasar. A mí, sin embargo, me sirve eso. ¿El cariño? Cuando, sí, cuando yo noto que alguna mujer guarda cariño por mí, aunque ya no me desea. Pero cariño se le tiene a un perro, disculpe. Bueno, pero yo aprovecho y le doy lástima. Pero... Sí. Pero... La, nada de atención. Empiezo a darle lástima. Dale, ¿qué te cuesta? No, señor. Qué feo el papel. Ah, por favor. Párese. No ve cómo estoy, no ve cómo estoy. Vos, aunque sea... Dale, quédate un rato, aunque sea. Después te vas con quien quiera. No. Pero no. ¿Sí? Sí, por favor. Da resultado siempre. Bueno, además, Mahler empezó a investigar y a enterarse de cada una de las aventuras amorosas de la hechicera. Finalmente, el desengaño amoroso, sumado a las desgracias, terminaron por abatir a Mahler y, debilitado por la pena y la fiebre y la septicemia, murió el 18 de mayo de 1911, tenía 51 años. ¿A quién dedicar este recuerdo? Bueno, primeramente a Mahler, que era un gran compositor, pero a mí me gusta mucho Alma, ¿cómo no me va a gustar? Qué divina, ojos azules, alta, coqueta, culta. Sí. Con unos bellos ojos detrás de los anteojos. Sí. Hechizaba a todos los vieneses. Bueno, y había sido sensible a las miradas de un director de orquesta, mientras tantas otras solo miran las cortinas, ¿no? Bueno, entonces a ella también le dedicamos. Al otro Gil. A Gropius. El de la playa. Sí, ese. Ese no. Ese no. Claro. Después mandó la carta. Si sos piola, tenés que ser cuidadoso. Claro, no vas a mandar. ¿Cómo más? Vas a andar en un pato de noche y mandar la carta. Casa Mahler. ¿Te acordás aquella noche? Hacía muebles de cocina, Gropius. Sí, los famosos muebles de cocina, claro. Bueno, y también a las mujeres que llegan siempre en el momento justo. Esa es una virtud, no tiene nada que ver con la oportunidad, porque para llegar en el momento justo hay que ser tan bueno como para ser uno mismo el momento justo. Buenas tardes. Soy el momento justo. Soy la persona que cuando llega te va a cambiar todo. Hace de cualquier momento el momento justo. No es que estaba esperando el momento justo para entrar, no. Cuando yo entro, el peor momento se hace justo, dijo la mina. A esas minas también le dedicamos. A las minas que nos han llenado la vida de momentos justos. ¿Qué podemos usar para... Música, ilustrar? Imposible. Mahler. No, sí, no, no. Podría ser. No tenemos en la discoteca de la radio... me ofrecieron Drácula. No, pero ese es otro Mahler. Es otro Mahler, un claro, pariente. Es otro Mahler también. Pariente lejano. Muy amigo claro. De nuestra casa. Pero entonces, vamos a dedicar un tango. ¿Qué tiene que ver con el tema? ¿Qué tiene que ver con el tema? Yo le conté todo esto al discotecario. Sí. Y él me dijo que. No es un tipo muy culto, no, no me gusta a mí mucho. Que un día él estaba en el teatro y entró una mujer hermosa en el momento justo, pero él no era el director. Claro. Era uno que estaba sentado ahí, bueno. Y eso no le sirvió de nada. Bueno. Igual me dio este disco que casi describe, mucho mejor que el Bruno Walter, a Alma Mahler. Y que es el tango que se llama Muñeca Brava. Claro. Era una muñeca brava. Y escucharemos ahora la versión... de Gardel. Adelante, Carlos Gardel. Es madame que parla en francés y tira vento y a dos manos, que es caviar copetín bien para pe.